Un día como el de hoy, 17 de mayo, pero de 1933, Adolf Hitler hacía pública la primera de las muchas propuestas de paz que ofrecería a las democracias occidentales. En el Parlamento alemán, Hitler llamó al desarme general. El hecho de que la Alemania nacionalsocialista no quisiera una nueva guerra mundial es evidente por las muchas propuestas de paz que presentó Adolf Hitler entre 1933, 1939, pero también por los intentos de paz realizados después de que estallara la Segunda Guerra Mundial como resultado de la declaración de guerra británica contra Alemania. Aún así, Alemania fue pintada en 1933 como una nación agresiva. De hecho, la razón no fue que Alemania quería expandirse, como se afirma, sino que el pueblo alemán bajo los nacionalsocialistas ya no quería ser humillado bajo el Tratado de Versalles y cuestionaba sus condiciones. Alemania durante la Primera Guerra Mundial terminó en una derrota devastadora y se enfrentó a condiciones de paz grotescas diseñadas para quebrar al pueblo alemán. El dictado de Versalles de 1919 culpó de la guerra a Alemania y obligó al país a pagar enormes daños de cientos de miles de millones en oro a las potencias victoriosas. Alemania se vio obligada a pedir prestado para pagar las reparaciones de guerra, lo que llevó a la hiperinflación y a muy graves problemas económicos y sociales. Por medio del dictado de Versalles, las potencias triunfantes también robaron territorios alemanes y prohibieron a Alemania tener su propia defensa. Alemania solo tenía un ejército y una flota meramente simbólica sin ninguna fuerza aérea. Cuando el Nsdam llegó al poder en 1933, los poderes victoriosos de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, temieron que Alemania demoliera el Tratado de Versalles, algo que sucedió en 1936, y difundieron rumores y afirmaciones de que Alemania estaba secretamente preparándose para la guerra. El 17 de mayo de 1933, Hitler respondió a estas declaraciones en el Parlamento alemán. Durante su primer discurso sobre política exterior, Hitler también presentó la primera de muchas propuestas de paz. En el discurso, Hitler dijo: Alemania simplemente estaría preparada para disolver toda su organización militar y destruir el pequeño remanente de armas que había retenido, siempre y cuando las naciones vecinas hagan lo mismo. Pero si los otros estados no están dispuestos a implementar las disposiciones de desarme del Tratado de Versalles, que también son vinculantes, Alemania debe al menos defender su demanda de igualdad de derechos. Alemania está completamente preparada para renunciar a armas ofensivas de cualquier tipo a menos que, por otro lado, las naciones armadas destruyan sus armas ofensivas dentro de un período de tiempo específico, y si su uso está prohibido por una convención internacional. Alemania está lista para ser incluida en cualquier pacto serio de no agresión porque no quiere atacar a nadie, sino simplemente adquirir su seguridad. El gobierno alemán desea alcanzar un acuerdo pacífico con otras naciones en todos los asuntos difíciles. Sabe que una acción militar en Europa, aunque sea totalmente exitosa, requeriría víctimas que no tendrían una relación razonable con el beneficio. Sin embargo, el gobierno alemán y el pueblo alemán no aceptan bajo ninguna circunstancia ser forzados a firmar cualquier obligación que signifique que la discriminación contra Alemania se perpetúa. Georg Brandeis, en el libro Hitler y su obra, resumió en forma la propuesta de paz de Hitler del 17 de mayo de 1933. En este discurso, señaló que Alemania había sido desarmada. Inmensas masas de armas y municiones habían sido desechadas o embargadas, Renania había sido desmilitarizada, las fortalezas alemanas habían sido destruidas, las naves de guerra alemanas fueron expropiadas, las aeronaves alemanas fueron destruidas y las reservas fueron disueltas. Las Seilas SS no eran asociaciones o reservas con entrenamiento militar en el ejército, sino que habían surgido de necesidades puramente partidarias y carecían de entrenamiento y equipo militar. Lo mismo respecto al Stahlhelm. Todas estas organizaciones tenían fines puramente políticos. Alemania, a pesar de Hitler, tenía legítimas afirmaciones morales de que las otras potencias, por su parte, cumplieran las obligaciones del Tratado de Versalles. Alemania no había recibido el mismo derecho que otorgó en Versalles. Hitler advirtió al final de su discurso que no continuará usando los métodos que habían llevado a la crisis de la época, y describió brevemente la situación de Alemania como parte del uso de estos métodos. Millones de existencias destruidas, grupos ocupacionales completos arruinados y un inmenso ejército de desempleo. Un consuelo de la miseria cuyo alcance y profundidad total podría ilustrarse por el hecho de que desde que se firmó el Tratado de Versalles en Alemania, 224.000 personas, hombres, mujeres, ancianos y niños se han quitado la vida, casi exclusivamente debido a la angustia y la pobreza. El 2 de febrero de 1932, la Liga de las Naciones, el precursor de las Naciones Unidas, organizó una conferencia sobre desarme en Ginebra, en la que participaron 59 estados, incluida Alemania. El 14 de octubre de 1933, 6 meses después del discurso de Hitler en el Reichstag, Alemania se retiró de la conferencia porque no era considerada de forma igualitaria. También salió de la Liga de las Naciones. resultó que ninguna nación en la conferencia había querido iniciar el desarme por considerar que las potencias victoriosas debían estar preparadas para el caso de un resurgimiento del pueblo alemán. Hitler razonó que si ninguna otra nación se desarmaba, ¿por qué haría eso Alemania? Tomó hasta 1936 antes de que Alemania rompiera el Tratado de Versalles de forma definitiva y comenzara a equiparse militarmente para garantizar su seguridad. Sin embargo, Alemania continuó presentando varias propuestas de paz.